en día tenemos mil formas de comunicarnos con los demás. Está internet, están los teléfonos móviles, los teléfonos fijos, las redes sociales. Y es que la tecnología avanza tanto que parece que las técnicas de antes estén destinadas a desaparecer. Afortunadamente, todavía queda gente que hace que esas formas de comunicación no mueran. Fran Paz, radioaficionado de Radio Club Estrada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los radio... ¿Qué tal de copias? te copio. Oye, los radioaficionados sois unos románticos en realidad. Sí, la verdad es que tenemos nuestro sentimiento, ¿no? Nuestro amor a la radio. Pero a una radio además muy especial, a una radio fabricada por vosotros prácticamente. Sí, bueno, desde antaño pues hay gente muy variopinta, ¿no? En función de las actividades que va haciendo, ¿no? En una de ellas es la actividad de experimentación o radioexperimentación, es decir, experimentamos no solamente con la fabricación propia de nuestros equipos de radio, no son de gran potencia, pero sí permiten comunicados a través de cualquier parte del mundo, dependiendo de las bandas, y aparte también apostamos por las nuevas tecnologías, es decir, La radioafición tiene que modernizarse de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo empezaste y cómo empezaste tú con esta afición? Bueno, pues realmente yo llevo muchos años de amor a esta afición, desde prácticamente los 8 años que mi padre, de aquella cuando era la radio CB, ¿no? La que llevábamos todos en el coche, sí. con su antena y demás, ¿no? Y ese amor, esa afición a lo que es el mundo de la radio, pues quedó y persistió por los años, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente hace como unos 6 años atrás, ¿no? O sea, que lo que es la licencia de radioaficionado. Hay que diferenciar un poco también la clase de radioaficionado que es de banda ciudadano, banda civil, que solamente puede operar en un ancho de banda de frecuencias muy cortito, que es los 27 MHz, los llamados 11 metros, y luego lo que es el radioaficionado ya licenciado, ¿no? Que puede operar bandas de mucho más margen, ¿no? Que ese es tu caso, ¿verdad? Exactamente. O sea, que tú lo heredaste un poquito el amor a la radio de tu padre, porque, bueno, me imagino que será bastante frecuente, aunque haya gente autodidacta, siempre te tiene que enseñar a alguien. Sí, vamos a ver, la radioficción hoy en día no es solamente una afición, ¿no? No es un deporte, no es algo que uno nace con ese sentimiento de experimentación, de buscar algo más, ¿no? Entonces, hoy en día se caracteriza por casi de un nivel de vida, ¿no? Es decir, es una calidad de vida, una forma de vida, ¿no? Uh-huh. Igual que es, por ejemplo, un deportista que se levanta a las 8 de la mañana y tiene que hacer su entrenamiento, su dieta equilibrada, etcétera, etcétera. La radioficción también exige una serie de empeño, ¿no? Cada persona pues tiene su variante, hay gente que es muy buena a la hora de hacer fonía, lo que es la comunicación por voz, y luego hay otras personas que son muy buenas experimentadoras, es decir, gente que tiene conocimientos de electrónica y lo lleva al campo de las nuevas tecnologías y de ahí pues saca muy buenos frutos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, cuando empezó la radioafición tenía un sentido que supongo que ahora, como hemos dicho, con los avances de las tecnologías, se ha modificado un poco, ya no es el mismo objetivo. Exactamente. Bueno, por una parte, para que la gente que no nos conoce, ¿no?, que no conoce nuestra actividad, está la radioexperimentación y las nuevas tecnologías, como comentaba. Está, por otra parte, también lo que es la comunicación de la cultura y la diversión, que es nuestro hobby, ¿no? Por ponerte un caso, pues, tuvimos ocasión de contactar con la base atlántica española, la base Gabriel de Castilla, que está situada en la isla de excepción del archipiélago de las Shetlands, ¿no? Recuerdo que fue en el año 2011, es bastante difícil poder contactar con un sitio como este. Recuerdo que lo hicimos en la banda de 10 metros, que en la frecuencia más o menos son unos 28 megahercios. Y la persona comunicada es un científico que desarrolló varios trabajos, se llama Adrián Antonio Petit, su indicativo Eco Alfa 1, Charlie Yankee Kilo. Y la verdad es impresionante, ¿no? Trabajó no solamente en fonía, lo que es la radio por voz, sino también en modos digitales. ¿Y esa es la conexión más lejana que habéis hecho? Bueno, por lejana, podríamos nombrar, digamos, en kilómetros, pues con muchos países del mundo, ¿no? Pero la más lejana, digamos, en cuanto a poco tocado, poco táctil, fue con la Estación Espacial Internacional. Gracias a Dios, los radioaficionados somos unos privilegiados. Sí, sí. No sé si conocéis que muchos de los astronautas que hay hoy en día a bordo de la Estación Espacial Internacional, yo creo que el 80% de los radioaficionados que están en la NASA o en la Agencia Espacial Europea son radioaficionados o fueron radioaficionados. Entonces, en sus ratos libres también practican su afición. Y a bordo del módulo Columbus hay equipos de radioaficionados que están operando con proyectos que se realizan por parte de los radioaficionados. Entre ellos también, pues, hay radioaficionados como, por ejemplo, Catherine Coleman o André Coupiers, que tuvimos ocasión en la expedición 27, 30 y 31 en contactar con ellos. Uh-huh. Fueron comunicados muy, muy cortos, pero nos dio una satisfacción personal, que eso es increíble. Yo te quería preguntar una cosa, Fran. En estos casos, cuando conseguís conectar con la base española en la Antártida o con la Estación Espacial Internacional, ¿les hace más ilusión a ellos o a vosotros? Hombre, te puedes imaginar que nos hace muchísima más ilusión a ellos, a nosotros. A ellos quizás la ilusión es poder llegar a ese sitio y poder activarlo, ¿no? Es un privilegio poder salir por radio, debidamente acreditado y legalmente en las bandas de radio, de una persona que está haciendo una actividad en un sitio casi inaccesible, ¿no? Y claro. que bueno, pues hace partícipes de alguna manera o te acerca a casa ese calor humano, ¿no? En la Antártida, imagínate, a menos 0 grados de temperatura y temperaturas por debajo del cero muy muy grandes, y el calor humano que podemos transmitir a través de la radio, ¿no? ¿Y qué os preguntaban? Porque seguramente se les ocurriría alguna pregunta, algo querrían saber de lo que vosotros le podíais contar. Bueno, pues generalmente le preguntábamos nosotros más a ellos, sí, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Claro, exactamente. ¿Qué coméis? Es difícil, ¿no? Porque un radioaficionado que está en la Antártica ya tiene los conocimientos. No le interesa mucho saber tu vida, pero sí cómo está llegando, a qué parte del mundo está llegando, porque se lleva sus propias antenas, las antenas que autoconstruimos. Bien pueden ser de aluminio, pueden ser de un cable de la luz. Uh-huh. Se pueden fabricar de un montón de materiales, ¿no? ¿Y con cuántos países habéis llegado, con cuántos países diferentes habéis llegado a conectar gracias a la radioafición? Bueno, nuestro club, no, nuestro radioclub, sí. Tiene más o menos unos 30 años de antigüedad, y bueno, yo soy nuevo en cuanto a licenciado, ¿no? Los países que hemos podido contactar son muy pocos en cuanto a la nueva generación de chavales como yo, jóvenes. Lleva 6 años, nos has dicho, ¿no? Seis años licenciado, ¿no? Sí, licenciado. Pero, con indicativo otorgado. Y más o menos hemos contactado como 120 países estipulados, alguna vez pues muy repetidos, ¿no? Uh-huh. Pero nuestros compañeros anteriores y sobre todo los más veteranos, la gente mayor, ha contactado con más de 300, y eso es mucho el trabajo, son muchas horas dedicadas a poder contactar, y los que nos escuchan del otro lado del charco, la verdad, poder escucharnos con antenas autoconstruidas con muy poquita potencia y poder realizar un QSO, ¿no? Una charla que sería vulgarmente llamado, ¿no? Oye, ¿y alguna vez habéis ayudado de alguna manera o habéis podido contactar de alguna manera con países que estuvieran en una situación complicada o en un caso de emergencia o algo así? Sí, exactamente. Mira, los profesionales en sí estamos ligados a una serie de criterios y de acuerdos con temas de lo civil, ¿no? Como por ejemplo puede ser la Cruz Roja, Corporación Civil o el Servicio de la Red de Emergencia Nacional. Recuerdo que ahora mismo, gracias a Dios, vivimos en un país que relativamente a nivel de catástrofes es muy tranquilo, ¿no? Pero uh-huh. Hay países como por ejemplo México, si recordáis, en el año 1985 alcanzó una magnitud... Sí, un terremoto, ¿no? Exactamente, sí. El terremoto de magnitud 8.1 que fue en el Pacífico. Recuerdo que el sismo afectó una zona muy grande de México, cayendo incluso edificios y, bueno, murieron un montón de personas. Y a pesar de estar situada pues a 390 kilómetros del epicentro, la capital sufrió numerosos daños y la carencia de protocolos de emergencia hizo muy compleja la organización del personal de salvamento y bomberos, ¿no? Entonces nos vimos obligados a echar una mano a esa demanda, ¿no? Los radioaficionados nos vimos obligados a prestar ayuda incondicional, tanto en la zona cero como en la caída de la red eléctrica, como en las comunicaciones de telefonía, haciendo casi imposibles las comunicaciones. Entonces, teníamos que estar ahí. Y no solamente eso, sino a nivel civil, lo que aportamos es un apoyo, sobre todo la ayuda a la hora de informar y tranquilizar a las familias dentro y fuera del país. Había mucha gente, recordar que la emigración de españoles hacia otros países, pues entre ellos México, que en esta ocasión pues fue bastante grande, ¿no? Y había mucha gente que preguntaba por sus familias. Recordar que era época en donde los teléfonos móviles claro. estaban empezando a salir, no era como hoy en día que tienes tu tablet. Era un privilegio en aquella época. Exacto. Y luego pues recordar también el huracán Katrina, porque fue uno de los más mortales de los huracanes que atacó a la costa de los Estados Unidos, la verdad. Bueno, ayudar en esos momentos tiene que ser especialmente satisfactorio. Y yo te quería preguntar otra cosa antes de terminar, y es que vosotros podéis escuchar lo que nadie ve, como por ejemplo las lágrimas de San Lorenzo en un día nublado. Exactamente. ¿A qué suena una estrella fugaz? Bueno, pues os comento cómo lo hacemos. Realmente lo que hacemos es conectar lo que es la frecuencia, el receptor de radio, de la frecuencia intermedia a un receptor que es capaz de, a través de una aplicación informática, mostrarnos lo que es el espectro radioeléctrico en una opción visual. Es decir, ves en tu pantalla de ordenador, en tu portátil o en tu tablet o mismamente en tu móvil, lo que es el espectro radioeléctrico. Es decir, en el momento en que cae un bólido, una estrella fugaz, es uh-huh. simplemente aunque sea una arena, produce una frecuencia a la hora de la caída y produce también una vibración, ¿no? Esa vibración es transformada en una señal visual, en una señal de frecuencia. Y bien sea una frecuencia rebotada, a lo mejor en un radar ruso que alguien está recibiendo, ¿no? De hecho, se utiliza también mucho lo que son el rebote lunar o el rebote a través de los aviones, ¿no? Son capaces de... Tú estás transmitiendo desde la Tierra y a través del rebote pues puedes monitorizar, digamos, el espectro de... ¿Pero y cómo es el sonido? ¿Que es un... Bzzz, pum, ¿o qué? Es que sí, no me lo imagino. El sonido es un sonido como un chasquido muy ¿vale? rápido, dependiendo de la velocidad a la que caiga el bólido, puede tardar desde décimas de segundo hasta dos segundos y medio, y sobre todo lo que es impresionante es cuando lo ves caer visualmente del cielo y realmente miras hacia tu pantalla del ordenador y ves una estela de luz que cayó desde una frecuencia a otra y el margen o el ancho, digamos, del tiempo que tardó en caer. La verdad es muy gratificante. No, y también y bueno, muy curioso, desde luego. Sí. Y como te comentaba... Sí. Dime. Sí, como te comentaba, los radioaficionados somos tan privilegiados que, es complicado, por ejemplo, hablar con otros países, pero relativamente fácil, ¿no? Pero, ¿quién diría, si vamos atrás en la historia, hay mucha gente conocida que fue radioaficionado y que sigue siendo radioaficionado? Entre ellos, no sé si conocéis a don Juan Carlos sí. primero, Radio España. Creo que le han entrevistado hoy, de hecho. Exacto. Sí. También he visto que por ahí Pedro Duque también, y bueno, como nos has comentado... Está Pedro Duque, sí. Está el actor Marlon Brando, Francisco Cossiga, el presidente de Italia, el rey Hussein de Jordania... Mucho radioaficionado ilustre, eso seguro. Sí. Fran, ¿cómo se despide un radioaficionado? ¿Qué os decís de despedida? Normalmente mandamos un abrazo muy cordial, un saludo, un 73, que es como decir saludos cordiales, y pues nada más, hasta la próxima copia. Pues Fran Paz, un 73 y hasta la próxima copia, radioaficionado del Radio Club Estrada, muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés, un abrazo.